Virginia, a tomar el té. El té, sí. Virginia me invitó a su casa una tarde a tomar el té. Hace tiempo lo esperaba, que ni siquiera lo pensé. Me sentía tan nervioso que no lo podía creer. Pero cuando entré a su casa, a la mesa yo me la choqué. Pero cuando entré a su casa, a la mesa yo me la choqué. Perdón, perdón. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí. Te rompí. Te rompí la vajilla, Virginia. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Gato alondrado, discúlpame, Virginia. Después de ese acontecimiento, con Virginia yo me disculpé. Le dije que me perdonara, que no lo volvería a hacer. Yo seguía tan nervioso que no lo podía creer. Y cuando corrí mi brazo, la vajilla le desparramé. Y cuando corrí mi brazo, la vajilla le desparramé. Perdón, de nuevo. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí. Te rompí la vajilla. Perdón. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Se rompe un cristal, se rompe un vidrio, pero mi alma y mi corazón está con vos. Gracias por el té, gracias por...